Bien, amigas que están del otro lado. Seguimos con el resumen informativo del día aquí en el departamento Colón, en el corredor de las Sierras Chicas. Y nos vamos para lo que está sucediendo en Córdoba capital, una marcha muy importante que se está dando también en los principales centros urbanos del país. Esto en contra del capitalismo, en contra de la extracción ambientalista. Del otro lado lo tenemos a Lautaro Tocci, quien es integrante de la agrupación Ambiente en Lucha, que a nivel nacional también forman la agrupación de Ambiente, que están junto con otras organizaciones, ¿no? Jóvenes por el Clima, Basta de Falsas Soluciones, encaminándose en esta marcha día mundial también. A ver, para que nos cuente un poco más de qué se trata, lo tenemos del otro lado. Lautaro, ¿cómo te va? Muchas gracias por este contacto. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien por acá? Sí, acá efectivamente estamos justamente a punto de cerrar una gran movilización que se está haciendo aquí en Córdoba, que se está haciendo en Buenos Aires, las principales ciudades del país y también en todo el mundo, porque por suerte, bueno, hace unos años ya que viene creciendo un reclamo masivo que en contra del cambio climático, para que se empiece a producir y a pensar distinto, que se deje pensar en la ganancia y pensemos a pensar en cómo podemos vivir mejor y que se empiece a producir en función de las necesidades del cuidado del ambiente, porque estamos en una situación que si seguimos así vamos a destruir el mundo en el cual vivimos, así de cruda la realidad. Y bueno, por suerte acá pudimos organizar una movilización desde la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, que va camino a cumplir un año y que bueno, nuclea un montón de múltiples organizaciones que venimos coordinando justamente con este objetivo y con el objetivo de llevar solidaridad y organización en todos los procesos de lucha ambiental de todo el país. ¿Y cuáles son las principales reivindicaciones, las principales exigencias que están llevando a cabo? Y exigencias y reclamos tenemos un montón. La convocatoria de esta marcha es, bueno, por la huelga mundial por el clima, para que se termine el extractivismo capitalista y también hacemos desde la coordinadora Basta de Falsas Soluciones una denuncia puntualmente a los gobiernos, que son los responsables de esta política que se lleva a cabo, que digamos la destrucción ambiental no sale de un repollo, sino que tiene lineamientos políticos claros. Y en eso vemos, bueno, la política tanto del gobierno nacional como los provinciales, bueno, el caso de Schiaretti también acá en Córdoba, que llevan una política de extractivismo, de los desmontes que conocemos muy bien acá en Córdoba, que a partir de los cuales se está destruyendo el bosque nativo. Todos los años, lamentablemente, se generan incendios que hace crecer después la frontera agrícola o los grandes negociados de hotelería, de canchas de golf o la misma ganadería, que va en contra, digamos, de la situación de remediación ambiental que tendríamos que estar llevando a cabo, digamos. Uh-huh. Y también, bueno, se meten otros reclamos que tienen que ver con el acuerdo porcino, que es un acuerdo que el gobierno nacional empezó a impulsar el año pasado, que de hecho fue lo que dio pie a que se forme esta coordinadora, que quieren meter en todo el país, sobre todo en la región norte, donde hay mayor pobreza, las mega fábricas de cerdos para producir cerdos para China. Y eso implica también una avanzada sobre la frontera, de la frontera agrícola, ganadera también, que genera gases tóxicos, digamos, contaminantes en zonas que hay viviendas cerca y que incluso es un nuevo posible foco de nuevas pandemias. Que bueno, es esto que lleva el desastre ambiental también, que se genere en esta cuestión de la zoonosis, que es la transmisión de desde animales hacia otras especies, que bueno, ya estamos viendo una pandemia fruto un poco de eso y bueno, el gobierno nacional hoy está decidido a impulsar eso, que si no pudieron avanzar fue un poco por las grandes movilizaciones que venimos dando a nivel nacional y encabezadas por la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, pero que lamentablemente ahora están con otra estrategia, que es querer llevarlo al plano provincial, es decir, no hacer el acuerdo directamente desde el Estado Nacional con China, sino que cada provincia, cada región vaya avanzando por su parte, porque bueno, fruto de la lucha no pudieron hacerlo de esa forma, pero bueno, esa es otra de las peleas importantes que venimos dando y una de las consignas que tiene jerarquía hoy. Vos sabés que a eso, a nosotros aquí en las Sierras Chicas, en el departamento Colón, nos toca de cerca porque todos los rumores indican que en la zona de Jesús María también se instalarían allí las mega fábricas porcinas. Sí, exactamente. Ahí el intendente de Jesús María, podríamos decir que es un pionero en torno a eso y sí, es posible que sea otro de los focos y bueno, ahí tendremos que dar una pelea también, llevar la solidaridad a los vecinos y vecinas de Jesús María, porque efectivamente es un lugar que bueno, están evaluando avanzar con esto también. Lautaro, ¿por qué esto está ocurriendo en todo el mundo y también está propiciado en todo el mundo? La mayoría está comandado por jóvenes, por adolescentes. ¿Por qué crees que pasa esto, no? ¿Por qué lo comanda o la primera línea son los jóvenes por el clima, por salvar el medio ambiente, para que no se destruyan nuestros recursos naturales? Sí, es un fenómeno muy interesante, la verdad, que más interesante aún porque surge a nivel internacional, con esta cuestión de los viernes por el futuro, que eran jóvenes secundarios que empezaron a salir los viernes a reclamar contra el cambio climático, que es un poco lo que da origen a esta fecha, y todo ese movimiento que bueno, es conocida Greta como una de las referentes a nivel mundial, se fue expandiendo y hoy muy rápidamente se conformaron muchas organizaciones, muchos pibes y pibas que se levantan en función de eso y bueno, lo seguramente se trata de un fenómeno encabezado por jóvenes porque está claro de que no tenemos futuro. No solo por la situación de crisis social, la falta de laburo que hay, la falta de oportunidades para poder estudiar, terminar una carrera, digo que son cada vez más los pibes que tienen menos posibilidades a eso, y se le suma a esta crisis tremenda que es lo que dicen varios científicos, digo, hay un acuerdo casi total de todos los científicos más o menos serios de que de acá a 50 años posiblemente lleguemos a un punto de no retorno. Esto quiere decir que va a haber zonas de la Tierra que van a ser inhabitables si seguimos al mismo ritmo que ahora con el tema de los gases de efecto invernadero y que lamentablemente no vemos en ningún lugar del mundo más allá de que se hacen cumbres climáticas, digamos. Todos los gobiernos escuchan el reclamo porque no hay forma de no escucharlo, entonces hacen cumbres y dicen palabras muy bonitas o vienen con esta nueva onda del Green Deal, del capitalismo verde o posibles reformas, pero que efectivamente no se llevan a cabo. Acá, digo, lo vimos con el ministro de Ambiente de Argentina, que fue muy claro con sus palabras, Cabandié, al decir que es imposible pagar la deuda externa, por ejemplo, sin contaminar. Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, podemos ligar lo de los cerdos, lo de las mega fábricas de cerdo. ¿Por qué está tan decidido el gobierno y los gobiernos provinciales a eso? Porque efectivamente ahí ven una posibilidad de juntar dólares para pagar la deuda externa, que es una deuda que el pueblo trabajador, que los pibes no la vimos, sino que se la jugaron toda, y todo eso lo pagan con hambre, todo eso lo pagan con destrucción ambiental, por eso siguen a fondo con el extractivismo, con la mega minería contaminante, con el fracking, todas prácticas que ya están por demás demostrado que son totalmente nocivas, que nos llevan a ese punto de no retorno, pero que lo hacen con ese objetivo de la ganancia particular de algunos grupos económicos y con el objetivo de poder pagar esa deuda, que es una deuda totalmente ilegítima y fraudulenta. Por eso también dentro de los reclamos está esto del no pagar la deuda externa y que esa plata se destine justamente a la remediación ambiental, a planificar una economía distinta donde lo que prima sea una producción, digamos, una conversión de la matriz energética hacia algo más sustentable y que dejemos de producir como producimos porque, bueno, vamos hacia eso. Y bueno, lo que los jóvenes estamos viendo es eso, que no tenemos casi presente y mucho menos futuro porque vamos a un mundo totalmente prendido fuego y casi literalmente, lo podemos decir. Lautaro, ¿cuáles van a ser las próximas acciones que va a llevar a cabo la coordinadora o desde Ambiente en Lucha? Bien, no, y ahora seguramente después de esta jornada que se ha realizado, nos seguiremos juntando para poder balancear cómo fue la acción y de ahí, bueno, pararnos en función de también los conflictos que vayan surgiendo en todo el país. Digo, queda pendiente la cuestión de la ley de humedales, la autovía de montaña acá en Córdoba en particular, que también el gobierno de Schiaretti viene avanzando. Entonces, lo que tiene bueno la coordinadora es que podemos tener una visión también nacional de cada cosa que va surgiendo y poder hacer acciones en función de eso. No tenemos hoy un cronograma definido de lo próximo que viene, pero sí hemos logrado tener una coordinación y un funcionamiento regular que hace que podamos ir viendo, digamos, los conflictos que están a la orden del día en cada momento. Listo. Muchas gracias, Lautaro, por este contacto con el Anexo. Bueno, muchas gracias a usted. Bueno, le mando un abrazo grande para allá. Gracias, Hasta allí Lautaro Tochi, integrante de Ambiente en Lucha, que a su vez está referenciado en la organización nacional Basta de Falsas Soluciones, una coordinadora que aglutina a muchas organizaciones a su vez ambientalistas, sociales, entre ellas Jóvenes por el Clima, por ejemplo, que son las que han comandado esta movilización nacional en principio, pero que también